Yo me acuerdo que cuando Massa se lanzó como candidato, todas las encuestadoras coincidían en que llegaba a esa elección con un margen notable de diferencia sobre el candidato o los candidatos del Frente para la Victoria. Se hablaban de un margen de entre 11 o 12 puntos y a algunas encuestadoras incluso le llegaron a dar 15, 17 puntos. En realidad, digamos, ahí hay varios análisis que hacer, digamos. En primer lugar, hay una concentración de voto negativo hacia los gobiernos provinciales. Quiero decir, esta es una elección que también tiene como cuestión significativa que son elecciones distritales. Quiero decir, se votan candidatos distritales, de los distritos. Claro. No hay candidatos nacionales, surgen del distrito, no es el voto al presidente. De alguna manera también se pone en tela de juicio la gestión del gobierno provincial en estas elecciones. De alguna manera también se pone, quiero decir, en tela de juicio al gobierno provincial. Y hay factores concurrentes, digamos, que hacen que determinados candidatos absorban, digamos, la negativa, el no conformismo hacia la gestión del gobierno provincial o del gobierno nacional. En el 2009 eso fue acumulado por Francisco de Narváez. Claro. Que incluso le ganó al propio Néstor Kirchner la elección. Claro. Y venía arrasando absolutamente todas las encuestas y fue el candidato también, hay que decirlo, de los medios hegemónicos. Claro. Y fue el candidato también de los sectores que pugnaron la concentración económica, quiero decir, la mesa de enlace. Decía, fue el candidato de un poder político de ayer, viejo, quiero decir, frente al modelo que venimos planteando hace 10 años en el país. Ahora, para hacer una campaña electoral, legislativa, vuelvo a repetir, de medio tiempo, le llaman los yanquis, digamos, tiene características particulares. ¿Por qué? Porque elegimos legisladores, no elegimos ejecutivos. Y las personas, digamos, no tienen el mismo criterio para elegir aquel que va a legislar de que aquel que va a llevar adelante las políticas concretas que le modifican de alguna manera la vida. También esto hay que decirlo, que en general en el diario popular el legislador no le cambia la vida. Por eso, ¿no? Claro, se sienten más presionados, digamos, los votantes cuando son en elecciones presidenciales. Como lo que dicen es que ahora en las legislativas se vota con más libertad. O sea, que si por eso los oficialismos en estas elecciones de medio término siempre son castigados, entre comillas. Le pasó al PRO acá en la ciudad, pasó en la provincia, pasó en muchas provincias también, por esta libertad a la hora de votar, que nos sienten, como decía el chaqueño, que no es definitorio. Entonces, por eso, esa situación. Y Massa en realidad representa lo que ayer representó de Narváez, esto es lo que quiero decir. Claro. Con algunos otros elementos, con un elemento que tiene que ver que unen, o el liberalismo, le llamo yo, que concentró el radicalismo en algún momento, o que hegemonizó el radicalismo en algún momento, empezó a juntarse, empezó a dirimir, ¿no?, entre ese espacio social y político, también a sus candidatos, y eso se va a traducir también en el mes de octubre. Y eso también es parte de la oposición del modelo, ¿no? Lo que resta ver y lo que resta comprobar en la práctica es si esto tiene trascendencia en las políticas que le modifiquen realmente la vida a la gente, ¿no? ¿Qué quiero decir? A De Narváez lo votamos en el 2009, en las legislativas, pero no es un candidato creíble, confiable y determinante para el pueblo en cuanto plantea políticas de ejecución o que le modifiquen la vida a la gente. ¿no? Te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Cuál te parece que es el peso de las estructuras políticas a la hora de las elecciones? Digo, en el sentido de que Massa se llevó un montón de intendentes, ¿sí? Y bueno, y ¿qué rol jugaron en la elección en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En las estructuras, sobre todo. Sí, en el conurbano. Y la provincia en general, ¿no? Los aparatos siempre inciden en las políticas generales de la campaña electoral, quiero decir, y en el voto, pero no son determinantes, ¿no? No son determinantes. Lo que determina en todo caso son los aciertos o los errores políticos, en las alianzas políticas, en los candidatos y en el modo de expresar la política. Yo hoy decía que Massa se presenta a la elección con un margen notable sobre Insaurralde de diferencia electoral que se fue achicando en el tiempo. Claro. Si uno evalúa, ¿no?, cómo fue creciendo la imagen y el voto favorable a Insaurralde, se da cuenta que va creciendo a medida que lo van conociendo. Claro. ¿Qué quiero decir? Que no había un conocimiento acabado del candidato del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, ¿no? A medida que se fue conociendo el candidato, se fue estrechando el margen de diferencia entre uno y otro. Esto no quiere decir que en octubre se revierta absolutamente la elección, aspiramos a que sí, obviamente, pero sí quiero decir que en realidad los aparatos no determinan una elección. Inciden, en algunos lugares inciden más que en otros, pero no son determinantes. Lo que es determinante siempre a la hora de definir las políticas o los rumbos son las políticas. Claro. Es decir, esto es lo que lo define. Acá hay un estudio interesante del CEOP, el Centro de Estudios de Opinión Pública, de Roberto Bachmann, donde hay algunos datos interesantes sobre los perfiles y las motivaciones del voto. Es una encuesta boca de urna que se hizo de más de 30.000 casos, es una muestra grandísima, el domingo. Y habla Bachmann de los perfiles de los candidatos. Lo que dice es que, por ejemplo, un dato interesante, que solo 6 de cada 100 personas votaron a Massa por su perfil opositor. Eso es interesante, digamos. Como no lo ven un voto castigo, una cosa así. No, ¿cómo lo ven? No, ¿cómo lo ven ellos? A Massa, según Bachmann, dice que representaría, como no lo ven como opositor, representaría en la mayor cantidad de votantes como una continuidad del kirchnerismo. Cosa que este dato, digamos, es raro, ¿no? Esto, digamos, y está bueno porque habla de la confusión que tuvo la gente. Sobre esta encuesta es sobre la provincia de Buenos Aires entera. Entonces, bueno, cómo también, o sea, como decía el chaqueño, en el transcurso hacia octubre, esto se puede también dilucidar o modificar, ¿no? Sí, a mí de hecho me pasó en la mesa donde yo estaba fiscalizando que 3 señoras salieron a preguntarme por la boleta de Massa en Capital. Ajá. Federal, donde no tiene candidatos y obviamente él tampoco iba. Claro. O sea que la gente estaba confundida en cuanto a qué se votaba y quiénes eran los candidatos. Claro, y en Insaurralde, una vez que lo fueron conociendo, que salió de un piso del 9% de conocimiento, lo vinculan sí al gobierno nacional, pero no lo vinculan, o sea, no lo conocen por su gestión, ¿sí? Como a Massa sí, digamos, o sea, ¿por qué lo votan a Massa? Por su gestión, digamos, básicamente por la gestión, y no, digamos, por su perfil opositor, contrariamente a lo que se cree, a lo que instalan los medios. Los sí. medios están instalando que a Massa lo votan por opositor. Un estudio de más de 30.000 casos en la provincia de Buenos Aires está diciendo que solo el 6 de cada 100 votantes lo eligen por su perfil opositor. Sí, lo cual también, digamos, la cuestión de su buena gestión también es algo promovido desde los medios. Totalmente. ¿No? Es sí, una prensa sí. que ha sabido construir, que claramente lo posiciona favorablemente, pero no quiere decir que sea la realidad. Sí, tiene una maquinaria publicitaria importante, ¿no? Que que despliega Massa y los medios hegemónicos, ¿no? Que lo están bancando. Así claramente. Es. Yo tengo otra pregunta acá para el chaqueño, hablando de medios hegemónicos. Yo quería preguntarte cómo influye esto de la centralidad de los medios que siempre tratamos de criticar desde este programa, está puesta en Buenos Aires, en Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires. Sí. En el caso de las elecciones, eso se ve a veces agravado porque la provincia de Buenos Aires tiene un electorado muy numeroso, entonces se dice que a veces Buenos Aires te define una elección nacional. Pero ¿cómo se vive estas centralidades de Chaco? ¿Realmente influye o no influye lo que sucede en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo impacta esto de los medios en Chaco o en el NEA en general, ya que vos recorres bastante la región? Impacta las elecciones nacionales. Yo vuelvo a repetir, estas elecciones de medio tiempo que también miden gestiones provinciales. Claro. Entonces, también tiene mucho que ver el tema provincial. Y acá yo quiero hacer una, también me quedó hoy en el tintero, una reflexión respecto a cómo votaron y cómo votarán en el octubre. Hay muchos compañeros que me decían a mí, que me dijeron a mí, yo voy a votar a este candidato del Partido Obrero para que llegue al 1,5%, que claro, esto tampoco se dijo. Sí. Las PASO también plantean un piso para poder competir en el mes de octubre. Y muchos compañeros dijeron, no, vamos a votarlo este para que pueda competir en octubre, que no significa que lo voten en octubre. Entonces, y no significa que votar a determinada alianza, después eso se ratifique en octubre. ¿Qué quiero decir? Aquel que votó a Lilita Carrió, ¿no? Y que votó al candidato que enfrentó a Lilita Carrió y perdió, hay que ver si la vota Lilita Carrió, ¿no? Entonces, octubre va a ser, no digo que va a ser otra elección, pero sí va a tener condimentos distintos, claro, absolutamente distintos, ¿no? A mí me tocó hubo como dos o tres casos donde cortaron boleta, pusieron a Massa de diputado y después la lista del Partido Obrero, va del Frente de Izquierda, o sea, digo, no entendieron nada estos muchachos. Sí, yo tuve unos cortes extrañísimos, pero bueno, cada uno, el voto, por eso es libre, ¿no? Bueno, ¿les parece que vamos a la tanda y seguimos? Seguimos, estamos acá con Osvaldo Chiaramonte, referente del Movimiento Evita del NEA. Vamos a la tanda. La boca para afuera, caminando la patria en el aire del riachuelo, el corazón en la tierra. Cuando me enamoro. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Marcos. Son los pueblos originarios que miran su pasado, que guardan y cuidan su memoria, los que saben que es posible un mundo sin dominador ni dominados, un mundo sin capital, un mundo mejor. Porque cuando levantamos nuestro pasado, nuestra historia, nuestra memoria como bandera, no pretendemos volver al ayer, sino construir un futuro digno, humano. Entonces, cuando amaine el viento que seremos, el mundo no habrá terminado su largo caminar y tendrá la oportunidad de hacerse con todas, con todos, un mañana donde quepamos todos los colores. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Cuando menos se lo esperaban, el sonso se avivó. Desde el 8 de marzo, todos los viernes de 21 a 23, no te pierdas Cazadores de Sonceras, el primer resumen semanal de sonceras de la República Argentina. Por FM Riachuelo, en el 100.9 de tu dial. Viernes 21 horas, Cazadores de Sonceras. Un viaje de ida. Viernes 21 horas. FM Riachuelo 100.9. Servicio Telam para la radio. La Corte Suprema convocó para el 28 de agosto a una audiencia pública por la Ley de Medios. El máximo tribunal dictó un reglamento para que puedan participar, además de las partes y los peritos, varias ONGs, con el fin de referirse a los aspectos conflictivos de la norma. Después de la realización de la audiencia, la Corte Suprema de Justicia estará en condiciones de fallar sobre la ley sancionada en 2009 por el Congreso Nacional. El Papa donó 100.000 euros para la colecta Más por Menos, que este año tiene el lema Confiamos en tu ayuda. Se trata de la colecta que se realizará en el país el próximo 8 de septiembre y con este gesto, Jorge Bergoglio desea animar a los argentinos a participar de la iniciativa solidaria. Según informó la Nunciatura Apostólica, Francisco remitió la donación a la Conferencia Episcopal Argentina, proveniente del Fondo para la Caridad del Papa, integrado por los aportes que los católicos del mundo ofrecen al Santo Padre el 29 de junio de cada año. Estado de las rutas. Reporte de Vialidad Nacional. Analía Marchesano. Provincia de Buenos Aires, Ruta Nacional 5, en cercanías a la localidad de Madero, entre los kilómetros 370 al 374, sentido Mercedes, se realizan trabajos de bacheo. Por otro lado, en la provincia de Santiago del Estero, en la Ruta Nacional 89, entre el límite con Chaco y Quimilí, hay obras de reparación de calzada. Recordá que en zona de obras hay que circular a 40 kilómetros por hora. No hay norte ni rumbo que importe ni luz de salida. Ciudad de Buenos Aires. Daniel Drexler se presentará en Café Vinilo. El cantautor interpretará los temas de su reciente quinto disco, Mar Abierto, en el marco del ciclo Autores de Uruguay en Buenos Aires. Luego de su gira por España, Drexler regresa a Buenos Aires este viernes a las 21 horas. El hueco que deja la trama lo llena el vacío. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. De la boca para afuera. De la boca para afuera. Seguimos en De la boca para afuera por FM Riachuelo. Para los que recién se enganchan con la radio, hoy tenemos un entrevistado en el piso, que es Osvaldo Chiaramonte, el referente del movimiento Evita del NEA. Y queríamos preguntarle, en realidad son dos preguntas, te hago las dos juntas y vos contestalas como quieras y puedas. Es, ¿cómo ves el escenario de aquí a octubre y cómo de octubre al 2015? Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes. Bueno, el escenario parece un escenario difícil desde el punto de vista electoral, ¿no? Porque las elecciones parecen haber dejado un sabor amargo para la militancia nacional y popular, que tenía la esperanza de que a veces la militancia callejera dé sus frutos o se traduzca, ¿no?, el esfuerzo que se hace en la calle en las urnas, pero bueno, esto no siempre se da así. Además, han reaparecido algunos viejos figurones que uno sabe muy bien hacia dónde van, ¿no? Utilizan el discurso de la libertad, de la seguridad jurídica, de la democracia, los valores republicanos, ¿no? Pero nosotros tenemos muy en claro hacia dónde ellos quieren ir, ¿no? Acá me refiero a viejas figuritas, ¿no? Como el caso de Carrió o de personajes como Cobos, ¿no? O bien personas como Wiener, o el mismo Sergio Massa, que claramente apuestan a una restauración conservadora, ¿no? Es decir, lo que ellos quieren no es profundizar para avanzar más en lo que falta en restauración de derechos o en justicia social o en autonomía nacional o en integración latinoamericana, sino todo lo contrario, ¿no? Retroceder al país a momentos del pasado, ¿no? Entonces, en esto me parece que se ha generado una suerte de amargura, ¿no? Porque da la impresión de que viejas figuras que se creían ya derrotadas vuelven a aparecer con determinada fuerza, ¿no? Bueno, ¿qué tal, Javier? Acá está, te saludamos, estábamos hablando en De la boca para afuera. Te saluda Valeria de Lorenzo, Analía Real y Mariana Morix, acá del programa. Gracias por atendernos, Javiera Sali de la Corriente Política Enrique Santos Discépolo. Y bueno, aprovechamos para preguntarte también, digamos, ¿qué perspectivas, un poco lo que comentaba Analía, podemos pensar, digamos, a nivel de octubre y a nivel ya hacia el 2015, ¿no? ¿Cómo se está gestando este panorama? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la Corriente Santos Discépolo? Bueno, nosotros lo que veíamos es que, si bien el kirchnerismo tiene algunas tareas pendientes importantes para realizar, por otro lado ha realizado tareas históricas propias de la época, ¿no? Es decir, ha llevado adelante una política nacional que resulta importante apoyar y que el camino va por ese lado, ¿no? Más allá, te repito, de que hay cosas que están a la vista y que están pendientes. Y que al frente está el tren fantasma, está lo peor. Uh-huh. Al frente aparece la posibilidad de una restauración conservadora con estos viejos figurones, ¿no? Uh-huh. Que son una suerte de émulos de Capriles, ¿no? Ellos claro. Quieren aglutinar, como lo hizo Capriles en Venezuela, a toda la derecha. Cuando hablamos de derecha, hablamos de los sectores concentrados de la economía que, como bien había dicho la presidenta, la levantan en pala y que van en busca de su representación política. El gran fracaso de ellos en los últimos años ha sido el carecer de una figura política única que aglutine a todos, ¿no? Y que cree construye un consenso social alrededor de esta idea de defensa de libertad, de los valores republicanos. Entonces, aún con sus limitaciones, creemos que el camino pasa por apoyar al kirchnerismo y, al contrario, ¿no?, profundizar lo que es la organización popular, darle más protagonismo a los sectores populares de todo el país, ¿no?, con una mirada federal, que esto incluya tanto a los sectores urbanos como a los sectores que viven en zonas rurales o semirurales, ¿no?, vinculados al problema de la tierra. Todos ellos formaron un gran frente de liberación nacional y un gran tema que tiene el movimiento nacional es la sucesión presidencial, ¿no? Y en este punto hay un obstáculo que es la reforma constitucional, ¿no? Cristina Fernández no puede ser reelecta por impedimento legal, con lo cual hay que buscar un sucesor. Y una de las posibilidades que se jugaban en estas elecciones era ver el de construir un consenso para avanzar hacia una reforma. Pero para eso hace falta una movilización popular muy grande, que a la vista del resultado electoral parecería arrojar como resultado una seria dificultad para eso, ¿no? Con lo cual, bueno, habrá que ver ahora cómo se soluciona esta cuestión, ¿no? Sí, o sea, de alguna manera vuelve a ponerse sobre la mesa, como decíamos hace un rato, esta disputa por los proyectos de país, ¿no? Que desde que nacimos como nación, venimos atravesando, ¿no? Un proyecto colonial, un proyecto mirando a Europa, mirando a los sectores, digamos, del imperio, de este mundo, y un proyecto más popular. Sí. Bueno, vos sabés que, en mi opinión, es que más allá del resultado electoral, esta es una buena oportunidad para que la militancia salga a explicar, ¿no? En la calle, en las plazas, o en los puntos de encuentro. Que se trata de esto, en definitiva, una disputa que divide en dos grandes campos, el campo claro. nacional de un lado y el campo antinacional del otro. Claro. Este es un buen momento porque este es el momento en que aparecen los discursos más conservadores, más reaccionarios, que hemos visto que han reaparecido en el último tiempo, ¿no? Recordemos el discurso del titular de la Sociedad Rural Argentina, en el cual pedía nuevamente la eliminación total de las retenciones. Es cierto que en el país falta todavía un proyecto productivo que integre a todos los sectores populares, pero eliminando las retenciones no se va a lograr, todo lo contrario, ¿no? Esto es lo que uno diría una restauración oligárquica, ¿no? Parecen querer pretender volver al viejo país pastoril de principios de siglo. Y por otro lado lo vemos a Sergio Massa, que unos días antes de las elecciones se reúne con la élite empresarial. Uh-huh. Ahí estaban reunidos con Kenyan, o con la gente de Techín, o con la gente de la EDA, Y la embajada de Estados Unidos. Claro, estaban todos ahí reunidos, ¿no? Lo invitaron unos días antes de la las elecciones para ver de qué les podía prometer, ¿no? Y ahí Massa hablaba de la posibilidad de volver a un régimen jubilatorio mixto, ¿no? Es decir, ya por ahí no a la vieja FJP, que parece bastante inviable, pero sí a un régimen mixto, que por ahí es por donde ellos creen que se puede volver. Claro. Incluso habló de la posibilidad de reajustar el tipo de cambio. Claro. Es decir, otra vez una devaluación para el país, con lo que esto significa para los trabajadores. Javier, estamos viendo cómo hay un regreso de los sectores más concentrados de la economía buscando su representante político. Javier, discúlpame, ¿me escuchás? Sí, Analía te saluda. Mira, queríamos... Hola, ¿cómo estás? Queríamos invitarte a escuchar un audio de Cristina que estuvo hoy en Tecnópolis. Ajá. Para que lo analicemos en clave histórica en relación con esto que vos estás contando. Bien. Lo escuchamos. Perfecto. Pero quiero también agregar, como yo lo dije antes, que yo no soy eterna, pero las políticas económicas que han permitido todas estas cosas que hemos dicho tampoco son eternas. Se pueden cambiar. De hecho, si uno mira la historia de la Argentina, hay muchos chicos jóvenes, pero yo llevo 60 años, 30 en dictadura y 30 en democracia. Viví apenas, me acuerdo, casi 2 años del primer gobierno peronista, del 53 al 55. Hasta ese momento todos tenían trabajo, todos tenían buenos salarios, teníamos un desarrollo industrial impresionante, no solamente en materia de industria liviana, como siempre nos dijeron, siempre hicieron industria liviana, pero nunca fueron nunca pesada. Pero de qué me viene a ver si ya habíamos hecho el pulque y nosotros. Se cayó todo cuando derrotaron a Perón. Bueno, Javier, no sé si nos estuviste escuchando antes, pero estamos en el piso con un compañero del Movimiento Evita, del NEA, Osvaldo Chiaramonte. Entonces queríamos aprovechar a consultarle a los dos qué les pareció hoy el discurso de Cristina en términos generales, si lo escucharon, y este fragmento en particular que elegimos, donde ella habla de cuando, digamos, derrocaron al general Perón, también cayeron las políticas peronistas. ¿Querés empezar vos, Osvaldo? Bueno, yo hoy estuve en Tecnópolis, ¿no? Estuve en el acto, escuché a la compañera presidente. Dos o tres reflexiones respecto a esto, a este pasaje de Cristina y algunas otras cuestiones que tiró Cristina, que me parece que es la perspectiva de acá al 2015, de lo que ustedes preguntaban, y lo que nos parece que nosotros tendríamos que hacer, digamos. En primer lugar, efectivamente, si podemos hacer una autocrítica desde la militancia política, tenemos que decir que hace mucho tiempo no hemos insistido nosotros en qué se pierde si se pierden las políticas del modelo, ¿no? Que todo va más allá de que Cristina vuelva a ser presidente o no, ¿no? El tema es cómo persiste en el tiempo esto que hemos logrado en esta década, cuando decimos de la década ganada. En ese sentido, creo que es importante lo que plantea Cristina respecto a los logros del peronismo, de los 10 años del peronismo, del primero y segundo gobierno del general Perón, y el retroceso que significó el golpe del 55, ¿no? Del golpe del 55 primero y la profundización de ese golpe en el 66 después. Esto implica, digamos, que también tengamos que nosotros plantear puerta a puerta a cada uno de los compañeros qué implica un nuevo retroceso. Nosotros siempre decimos, ¿no?, profundizando un poco lo que decía hoy Cristina, que nosotros en el 76, ¿no?, retrocedimos en forma vertiginosa algunos logros, algunos avances dentro de la resistencia, la primera dictadura militar, la resistencia peronista primero, ¿no?, y la posibilidad de que el general Perón regresara a la patria y esa primavera que tuvimos a partir del 73, el retroceso que significó el 76, la cantidad de muertos, los retrocesos en términos económicos. Ahora, lo que nosotros decimos es que el retroceso que nosotros vivimos en los 90 fueron peores que los del 70. Y un retroceso en esta situación va a ser peor que en el 90. Siempre es peor para el campo nacional y popular. Y esto me parece que nosotros no lo hemos planteado en los términos que debíamos haberlo planteado. Y nos parece que la militancia también tiene que incorporar el tema de qué perdemos si perdemos una nueva década. ¿Cómo lo ves, Javier, vos, el discurso de Cristina y los comentarios de Osvaldo? Bueno, coincido en gran medida, ¿no?, con lo que dice acá el compañero Osvaldo. Estamos en un momento decisivo en donde es preciso avanzar para no retroceder, ¿no? Y la posibilidad de un retroceso sería gravísimo para el país, incluso para toda la región de América Latina. Da la sensación de que aquello de que América Latina ahora nunca lo estamos viviendo en carne propia y somos plenamente conscientes de esto, ¿no? Para ello es bueno volver a la historia. La verdad que la presidenta Cristina en esto es extraordinaria, ¿no? No, nunca hemos tenido un cuadro político, mucho menos un presidente, de donde haga tantas referencias a la historia y tome enseñanzas de la historia, porque es ahí donde nosotros tenemos que aprender. Y efectivamente el final del peronismo se caracterizó por algunas notas que nosotros hoy tenemos que tener en cuenta. Una de ellas tiene que ver, bueno, primero con la idea de que los sectores conservadores nunca se quedan quietos y que siempre están a la búsqueda de la oportunidad y a la ofensiva, ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy presente siempre. Y a la vez, la otra cuestión importante se relaciona con la construcción del Frente de Liberación Nacional, ¿no?, con lo que es la organización de los sectores populares. Y en esto siempre se hace lo que se puede, pero lo que se puede no siempre es lo que se necesita o lo que está a la altura de las circunstancias, ¿no? Y acá hay una deuda pendiente, ¿no? Siempre hace falta más organización popular, ¿no? Incluir la mayor cantidad de sectores políticos y populares y nacionales posibles para fortalecer al Frente de Liberación, para poder sostener donde haga falta que sea necesario el proyecto nacional, ¿no? Bueno, Javier, acá nos quedamos pensando a ver una cuestión. Yo tenía un pequeño comentario. Vamos, a ver si es así los datos que tengo o que nos pueden Javier y Osvaldo comentar. Yo, según los datos que tengo, o sea, si la elección fuera ahora, el Frente para la Victoria mantendría los 38 diputados y 10 senadores que pone en juego y sumaría un diputado, ¿sí? De los 25 diputados que pone la UCR en juego, renovaría 9. De los 4 senadores, solo 1. Y el PRO tendría una merma importante de votos en la Ciudad de Buenos Aires y conseguiría renovar solo 5 de los 8 diputados que pone en juego. Entonces, ¿qué pasaría, digamos, con la configuración del Congreso? Y en ese sentido, me parece que se mantendría más o menos igual, o, digamos, el Frente para la Victoria, si las elecciones fueran ahora, no tendría una merma importante en cuanto a diputados. ¿Es así? Digamos, ¿cómo lo ves, Osvaldo? Sí, yo creo que eso es más o menos así. Creo que estamos ganando algún otro diputado más. Lo que sí creo, digamos, es que en realidad lo que estamos discutiendo es otra cosa, digamos, acá. Es decir, lo que estamos discutiendo es el modelo. Y el modelo no lo expresan solamente los diputados o ganar uno o dos diputados más. No, perdóname, yo te lo decía en el sentido, y voy a comentar en unas charlas que estuvimos teniendo con los compañeros, que hay una mirada, una sensación muy derrotista en nosotros, en los compañeros de la militancia, de esta elección PASO, de estas elecciones PASO, digamos, que nos hace, digamos, tener esta mirada derrotista que digo, y me parece, digamos, que no es tan así la situación. Primero, por un lado, porque los procesos sociales y políticos no son lineales, una. Y por otro lado, porque los números, a nivel, digamos, de lo que estaba diciendo recién, no son tan, digamos, no estaríamos perdiendo tanto en ese sentido. Por eso digo, digamos, que tenemos una mirada, digamos, yo creo que hay que fortalecer, digamos, el proceso y profundizarlo, pero me parece que nos sentimos en este momento, digamos, como muy desgraciados, digamos, y mal, y no sé si concretamente en cuanto a lo que estamos viviendo, primero, esta conformación del Congreso, digamos, facilitaría poder seguir con medidas y con políticas de profundización, por un lado. Javier, ¿a vos qué te parece en relación a los números y a las bancas y a la política? Sí, claro. En principio parecería ser así, ¿no? Ojalá que octubre arroje ese resultado, ¿no? Y efectivamente, en verdad el liderazgo de Cristina se mantiene. Y la representación parlamentaria va a seguir siendo favorable. Claro. De hecho, la cuestión del derrotismo creo que viene un poco con esto que decía antes, ¿no? La reaparición de estos figurones y cómo uno ve que los sectores concentrados de la economía encuentran su representación política. Bueno, están en la búsqueda, no terminan de encontrarla, pero están ahí. Además porque la verdad que las elecciones arrojan un saldo negativo en cuanto a lo que es la asunción presidencial, en cuanto a la posibilidad de una reelección de Cristina, ¿no? Esto era algunos sectores, todavía manteníamos esta esperanza, porque vemos que es el gran cuadro político para garantizar la profundización de esto. Pero recordemos también lo que pasó en el 2009, ¿no? El claro. Escenario del 2009 creo que fue bastante peor. Por muchos motivos que todos conocemos y sin embargo la verdad que fue la mejor etapa del gobierno, ¿no? Se salió por arriba del laberinto, digamos, ¿no? Por usar alguna metáfora. Entonces, lo cierto que, bueno, se podría repetir algo similar. Uno tiene que apostar a profundizar. Y la representación parlamentaria daría esas condiciones, ¿no? Con lo cual creo que se abre una etapa interesante para toda la militancia, ¿no? En cuanto a nivel de organización y bueno, de estar ahí para pedir más profundización, ¿no? Más medidas, más justicia social, más medidas audaces, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves, Osvaldo? Te interrumpí, discúlpame, pero estaba ahí muy emocionada. Sí, está bien. No, yo lo que quiero decir es que en realidad nosotros estamos enfrentando un proceso electoral que tiene esta primera parte, que son internas en realidad, decía al principio, y con una carencia muy grande, que se ve, que ahora se observa, una carencia muy grande. Nosotros enfrentamos una primera elección de término medio, vuelvo a repetir, no de disputar las políticas a través de lo que fue la expresión de Cristina en el 2011 como candidata a presidenta, sin el gran conductor que tuvo este espacio político, que fue Néstor Kirchner. Y también hay que tirar esto como un elemento sobre la mesa de plantearnos que nosotros estamos construyendo, reconstruyendo ese espacio, ese frente, le llama el compañero, ese frente de liberación, digamos, eso de consolidar la década ganada, no profundizando el modelo, no con una carencia muy grande. Y la verdad que nosotros no estuvimos, digo, la militancia política, las estructuras políticas, no, la verdad que no estuvimos a la altura de las circunstancias. Y creo que nosotros tenemos que hacer una autocrítica respecto al tema este, de no haber podido, de alguna manera, suplir la falta de un estratega o de un compañero que conducía en forma estratégica. Cuando hablo de estratégica, no hablo solamente en términos de tiempo, sino de conjunto, ¿no? De que conducía el conjunto, digamos. Y nosotros realmente, por ahí no hemos estado a la altura de esas circunstancias. Creo que este golpe, que realmente fue un golpe, de alguna manera tiene dos resultados, puede tener dos resultados. Que efectivamente se despierte definitivamente el pueblo argentino en pos de defender los logros alcanzados y de profundizar y de ir por lo que falta, ¿no? O de resignarnos. Creo que ningún pueblo se resigna, creo que en general todos los pueblos avanzan, y este no va a ser la excepción, con lo cual yo tengo muchas expectativas respecto tanto a la transición de acá al 2015 y de lo que va a ser el 2015 en adelante, y creo que vamos por otra década más. Acá me dice Marta que estaríamos yendo al tema musical. Vamos a despedirnos de Javier. Javier, ¿estás ahí? Estoy acá. Ah, estoy bueno. Bien. Por ahí algún comentario de cierre y ya vamos cerrando, que acá nos están corriendo. Tranqui, nos bueno, dicen. Simplemente creo que hay que ser optimista, hay que seguir apostando, que en verdad este es el único camino posible. Hemos descubierto los argentinos de qué se trata la auténtica democracia, que hay que darle contenido nacional, popular, latinoamericano, que hay ideas muy fuertes, muy poderosas, con mucha raíz histórica, con mucha identidad política y con mucha militancia también. Y soy bastante optimista en cuanto a que se abre un periodo, estos dos años que se vienen, muy ricos, donde se juegan cosas muy importantes y que vamos a dar una importante batalla, y la batalla de ideas también, ¿no? Esta cosa de construir consensos con las mayorías populares también, ¿no? Para avanzar, y soy optimista en cuanto a que el proceso de liberación nacional se va a profundizar hacia transformaciones más importantes todavía. Bueno, Javier, queremos agradecerte la comunicación, igual que a Osvaldo, que nos acompañó acá en el piso. Les recordamos que Javier participa de la corriente política Enrique Santos Discépolo y Osvaldo del Movimiento Evita, referente de la región NEA. Y bueno, nos vamos con esta sensación de lucha, ¿no? Y de no resignación, y de seguir en este proceso de liberación nacional que estamos transitando en América Latina hace ya como 500 años. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos Javier. A Marta también, que es nuestra operadora. Y bueno, ya te llamaremos, Javier, en otro programa para seguir profundizando. Se nos va el tiempo bien. Rápido. O te podés venir para acá también. Lo podemos también, invitar acá también, a la radio. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Osvaldo. Y nos vamos yendo, entonces. Nos vamos hasta el miércoles que viene, en De la Boca para Afuera. FM Riachuelo 100.9. También.